Hay algunas veces que cuando salimos de la misa, alguna u otra persona me dicen: estuvo bien lo que dijiste, pero faltó decir esto o aquello o esto otro. Y tienen razón, porque sobre una cuestión no se puede decir todo. No solo por cuestión de tiempo, por los minutos que pueda durar una predicación, sino por la capacidad que las personas tenemos de asimilar una respuesta. Y entonces esta dificultad que todos podemos llegar a tener de que el que habla no nos dice todo lo que se puede decir, sobre todo no nos dice lo que estamos nosotros viviendo. Esto le pasaba también a la gente con Jesús. Jesús les hablaba a ellos en parábolas. Y la parábola dice una cosa sobre un tema. No todo lo que se puede decir sobre ese tema, sino una cosa. Por eso es que hay muchas parábolas. Parábolas del reino de los cielos que van visitándolas a todas, dándonos alguna aproximación a lo que significa la experiencia del reino. Pero una parábola pretende solamente transmitir un solo mensaje. La parábola del trigo y la cizaña está en esa dirección. No dice todo lo que se puede decir sobre el mal y sobre el bien. Dice una sola cosa. ¿Qué es lo que dice? Que el mal y el bien van a convivir en la historia y en nuestra vida y en nuestra persona hasta el final. Hasta el final de la historia, hasta el final de mi vida personal. La cosecha, en el lenguaje bíblico, es una metáfora del fin de la historia. Por tanto, el creador, que está escenificado por ese dueño del campo que sembró buena semilla, es decir, que hizo las cosas bien, vio Dios que era bueno, dice el Génesis. Dios que hizo el bien y las cosas buenas y nos hizo a nosotros, sin embargo, encuentra que en su mundo, en su campo, está la presencia del mal. Algún enemigo sembró cizaña, una planta que hostiga, que lastima a la planta de trigo que pretende crecer. Conviven y van a hacerlo en esa tensa relación de amenaza de la cizaña sobre el trigo hasta el final de la historia. Por tanto, cuando los obreros, los operarios, le van a decir al señor, al amo, bueno, vamos a arrancar la cizaña, dicen, no lo hagan, porque a lo mejor con el riesgo de que también lastimar el trigo. Así que tenemos que esperar hasta el final en la cosecha, vamos a hacerlo. Esta espera hasta el final de la cosecha, esta espera hasta el final de la historia, para que sea erradicado totalmente el mal, es una espera tensa. Cuando una persona tiene enquistado un temor que compromete algún órgano, seguramente el cirujano va a decir: no podemos extirpar este tumor, porque si sacamos el tumor corremos el riesgo de dañar ese órgano. Hace falta hacer un largo tratamiento para después operar. Y esa espera del tratamiento para después operar es tensa y es dolorosa, pero no se puede intervenir hasta tanto no se haga ese tratamiento. Dios no puede tampoco entonces intervenir en la historia erradicando totalmente el mal, porque corre el riesgo de que lo bueno que él sembró sufra daño. ¿Cuál es el daño que puede causar una intervención de Dios erradicando totalmente el mal? Que no quede nadie en pie, porque Inmaculada Concepción hay una sola, y fue un privilegio especial que Dios le regaló a la Virgen, pero el resto somos un campo sembrado de bien y mal. Y en todo caso, si Dios quisiera erradicar también el mal en nuestro corazón, correría el riesgo de quitarnos la libertad. Algunos movimientos religiosos, no cristianos o cristianos y católicos, a veces en el intento de lograr la perfección de sus miembros, domestican la libertad de las personas. Las sectas, algunos sectores de la Iglesia Católica pretenden domesticar la libertad. Y entonces la gente parece que es todo trigo y nada de cizaña. Error. No se puede domesticar la libertad. Es un intento de querer que sea todo buena la persona, y sin embargo se produjo un grave daño. La gente ya no es libre, no decide, no discierne, no piensa y actúa por sí misma, sino por ese líder de la secta o ese pastor de la iglesia que le intentó secuestrar su libertad para que supuestamente haga todo bien. De modo que la parábola de Jesús nos plantea un enorme desafío, que es aprender a convivir en el mundo y en nuestra vida con lo bueno y con lo malo. Y esto, digo, es tenso, tan tenso que tiene Jesús delante interlocutores que están sufriendo la presencia de la cizaña en sus vidas, gente buena que lo sigue y que quiere practicar lo que él dice, pero después de salir de escucharlo, vuelve a su barrio y se encuentra con cosas que no andan, que no funcionan. Entonces, esa gente que lo escucha vive tensamente, padece en algún punto, en mayor o menor medida, la presencia del mal en sus vidas. ¿Y tiene que esperar hasta el fin del mundo para que ocurra algo? ¿Cuánto tiempo tiene que esperar, por ejemplo, una mujer a su esposo que es vago y a lo mejor adicto al alcohol o al juego? ¿Cuánto tiempo tiene que esperarlo? ¿O cuánto tiempo tiene que esperar, no sé, un padre a un hijo que no estudia, ni trabaja, ni colabora en la casa, y tiene 30 años y está viendo tele todo el día? ¿Cuánto tiempo tiene que esperarlo? ¿O cuántas oportunidades tiene que darle una docente, una maestra o una profesora a un chico que no estudia y bocha la materia? ¿Cuánto tiempo le tiene que dar? ¿O cuánto tiempo le tiene que dar la feligresía católica a los curas pedófilos, la iglesia como institución? ¿Cuánto tiempo para que, a ver, si erradicamos esa cizaña de la iglesia? ¿O cuánto tiempo tiene que dar una sociedad a sus dirigentes corruptos? ¿Cuánto tiempo? Finalmente, ¿cuánto tiempo un pueblo puede soportar a un tirano, a un dictador? Y sin embargo, todos estos ejemplos, que tienen obviamente distintos niveles de gravedad y de daño, todos estos ejemplos se podrían multiplicar por muchos más, y con ellos convivimos. El trigo y la cizaña conviven. Entonces, la parábola dice que esto es, digamos, tiene un riesgo, pero es sí o sí hay que aprender a convivir. Y hay un costo que pagan los buenos, o que pagan los pacientes, o que pagan la gente más o menos honesta, de tener que convivir con la hipocresía, o con la corrupción, o con la maldad. Entonces, ese tiempo tenso, a la luz, sobre todo, de la primera lectura de hoy, del libro de la sabiduría, es el tiempo de la paciencia de Dios. ¿Escucharon ese texto? Es un libro increíble, el libro de la sabiduría, por lo bien escrito que está, además, pero además por las cosas lindas que dice. Ahí el autor del libro de la sabiduría dice que Dios tiene un infinito poder, una gran fuerza. Es poderoso. Pero como tiene control absoluto sobre su fuerza, gobierna todo con indulgencia. De modo que el máximo poder y el máximo control sobre ese poder se llama indulgencia. La indulgencia no es debilidad, no es fragilidad, sino máximo poder en control. Y entonces termina diciendo el texto que escuchamos: al obrar así, tú enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser amigo de los hombres, y colmaste a tus hijos de una feliz esperanza, porque después del pecado das lugar al arrepentimiento. Este control que Dios tiene sobre su poder, esta indulgencia, es la paciencia de Dios, el tiempo de la espera para la conversión de los pecadores. De modo que la historia humana siempre va a ser una historia de convivencia entre los buenos y los malos, el mal y el bien, y Dios no va a exterminar la cizaña, insisto, con riesgo de mortificar el trigo, porque precisamente porque Él espera la conversión del pecador. Alguien paga el precio de esperar a un mal alumno que no estudia, o de esperar a un hijo vago para que, a ver, remonte vuelo, o esperar un cónyuge que no cumple ni mínimamente su compromiso conyugal, o esperar a los curas que nos convirtamos en gente un poquito más coherente, y así. Siempre hay alguien que está pagando ese precio. Claramente, el que más y peor lo paga es Dios. Porque en última instancia Dios prefirió no exterminar a la humanidad mala, no tocar en ese sentido a la cizaña, sino padecer sus efectos dolorosos. De hecho, esto es lo que es la muerte y resurrección del Mesías. Antes de matar al malo, Jesús es Dios hecho hombre que se deja asesinar por los malos. Él no solamente no va a quitar la libertad a la gente, no va a quitar la vida a los malos, sino que va a ponerse en el lugar de sufrir esos embates de la maldad humana, a condición de decir: nadie va a tocar el trigo mezclado con la cizaña. Solamente al final de la historia se va a reparar y a ordenar todo. Por eso Dios no se comporta como un tirano o un dictador, y mucho menos como un exterminador. Ahí aparece en la Biblia algún pasaje en el Génesis, ultra conocido, hay películas filmadas sobre el tema del diluvio y Noé, una sola familia justa, rescatada de una humanidad ya corrompida por el pecado, ¿se acuerdan, no? Dios mira al mundo, se agarra la cabeza diciendo, ¿qué es esto? Un desastre, voy a aniquilar a la humanidad. Salva a una familia y a parejas de animales para que después se reproduzcan. Bueno, es un lindo mito, un cuento para mostrar qué habrán sentido alguna región, alguna población cuando les vino la inundación. Bueno, se enojó Dios y aniquiló a todos. Bueno, Dios no es ese exterminador. Dios no quita la vida de nadie. Y el costo es que se la quitaron a Él. Y esa es la garantía de que el tiempo humano, el tiempo de la historia, va a ser un tiempo de la paciencia de Dios para la conversión de los hombres. Y Dios siempre se va a mostrar indulgente con el pecador que se arrepiente. Ustedes dirán, bueno, yo no soy Dios, yo soy un padre de familia, yo soy una mujer, un esposo que tengo que bancarme a mi cónyuge, yo soy una comunidad que tiene que bancarse al cura. A ver, ¿hasta cuándo tenemos que hacerlo? Bueno, cada uno tendrá que encontrar el modo de poder conjurar un poquito el efecto maligno del mal en el mundo. Por eso, y a modo de bonus track sobre esta reflexión, lo que habría que hacer es completar esta parábola que nos dice no se puede hacer nada, hay que esperar con el mal. Habría que completarla con la parábola, por ejemplo, de los talentos. Recuerdan, ¿no? En Mateo también. El reino de los cielos se parece a un hombre que entregó talentos para que la gente los multiplique. Es decir, Dios también quiere que nosotros en el mundo hagamos el bien, pongamos todo nuestro talento y energía para multiplicarlo, y el mejor combate contra el mal no es pretender erradicarlo, sino compensarlo con bien. Se combate al mal haciendo el bien, sobre todo. No hacia afuera solamente, sino hacia uno mismo. ¿Cómo combato yo mis defectos? ¿Atacándolos directamente? No. Aquel que es impaciente, ¿cómo cura su paciencia? ¿Poniéndose impaciente para ser más paciente? Y no, al revés, lo va a acrecentar su defecto. La única manera de poder conjurar nuestros defectos es con alguna virtud complementaria que lo equilibre, y entonces aprender a ser, si uno es un poquito intolerante y tiene la mecha corta y responde mal rápido, bueno, aprender a pedir perdón, aprender a ser más cariñoso, aprender a estar más cerca. Ya sabemos, ella, él, es un poco así explosivo, pero es fiel, es cariñoso, tiene detalles. Desarrollando lo bueno, lo malo queda más domesticado. Bueno, el mal en el mundo se combate no solo queriendo erradicarlo, sino también haciendo las cosas bien para que el mundo sea más trigo que cizaña. Entre tanto, requerirá de parte nuestra mucha paciencia y mucha esperanza. Finalmente, al final de la historia, se manifestará consumado, ya realizada en la cosecha del reino de Dios.